en el viento, pero como lo veo disfrutando de un cómic de Batman, le recomendaría que escuche Universo Alternativo. Cine, cómics, entrevista, literatura. Ah, Mr. Steve. How do you do, Mr. Catman? Close mouth man. I like to talk. Better and better. I distrust a close mouth man. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Well, will we talk about the blackbird? You're the man for me. No beating about the bush, right to the point. Let's talk about the blackbird, my old professor. Answer me a question. Debate. Noticias. Rol. Videojuegos. Varias. De 20 a 21 a 30 por Uniradio, 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas, duendes de otras tierras y mundos y seres de otros infinitos universos y galaxias. Bienvenidos una vez más a Universo Alternativo. Yo lo voy a hacer más simple. Feliz fin del mundo para todos. Exactamente, feliz fin del mundo. Seguimos acá parados. La vieja guardia sigue acá parada. En realidad, ¿no es a las 21 horas que se acaba el mundo? ¿Algo va a pasar? No seas místico ahora. Viste que tienen esas cosas que no sé. O sea, siempre no empieza a fallar. Y ya no es a una hora específica. Y esa hora específica cada vez es más tarde. Caca. Siento caca. No sé por qué. No sé, es así. Mayas no se equivocan, ¿no? Bueno. Bueno, y como lo hemos ya promocionado en nuestro Facebook, hoy es el season final. Hoy es el último programa de este ciclo 2012 Universo Alternativo. Donde, bueno, dada la fecha, vamos a dedicarle enteramente al fin del mundo. Por decirlo de cierto modo. Y vamos a estar hablando un poco de lo que es el fin del mundo que se predijo en cuanto a cine, en cuanto a diferentes temas religiosos, extraterrestres, se acaba el planeta, cine catástrofe, temblores, la Tierra se detiene, se cambian los polos, se alinean los planetas. Ciencia ficción. Viene una víbora gigante y nos devora. ¿What? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se levantan los muertos. Aparece Smog y nos come. No. Es verdad, vimos el Hobbit. Va a haber crítica del Hobbit, pero escrita. No. Va a haber crítica del Hobbit escrita. No va a haber review. Salvo que la hagamos el año que viene, viendo atrevido. Pero, bueno, como dijo Juan Pablo, un especial del fin del mundo, donde vamos a tratar de hablar un poco sobre todos los temas que se han dado referente a la destrucción de nuestro querido planeta. Obviamente eludiendo el reclame de Cruffy, por supuesto. Sí, por favor. Y bueno. Sin nada más que decir antes que nada, rápidamente, si quieren comunicarnos qué están haciendo en el día del fin del mundo, pueden entrar en nuestro Facebook, que es Universo Alternativo, nos agregan, nosotros los aceptamos, nos publican en nuestro muro dónde están pasando el fin del mundo, cómo se prepararon, después si quieren compartir también sus inquietudes, el teléfono de la radio 2623-4453, ya lo saben, Diego Varela, que es el operador, va a estar ahí filtrando las llamadas. Y después, nada más que decir, me parece, Juan Pablo. Y bueno, mandar saludos a Juan Gigliano, que ya está en la página web, la página web Facebook. Respóndanos. Y bueno, y estamos a segundos de arrancar con el primer bloque. Exactamente. Muy buenas tardes para todo el mundo. Thanks. vision. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders and lore around you. So long, so long, and thanks for all the fish. The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed. Lie back and let the planet dissolve. Despite those nets of tuna fits, we thought that most of you was fit. Especially tiny tots, young pregnant women. So long, so long, so long, so long, so long. Estábamos escuchando... Gracias por todo el pescado. Exacto. Gran tema principal musical del comienzo de lo que es este The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Una película muy interesante, porque no solamente el planeta se destruye, sino que ni siquiera eso es lo importante en la película. Pero está destruido el planeta, así que... Pero sí, a los 20 minutos se destruye el planeta Tierra. Entonces, bueno, qué mejor forma de arrancar un fin del mundo del planeta Tierra que... En donde una película que sí llegó al fin del mundo. Sí. La guía de la autopista intergaláctica, para los entendidos. Libro que ya hemos mencionado. Hemos mencionado la película por arriba. Dedicamos el día de la toalla, que es dado a esta película. Y bueno, Juan Pablo, ¿qué nos querés comentar sobre referente a la película en sí? En realidad la película es una película cómica, a diferencia de normalmente cuando se trata lo que es el fin del mundo en el género de la ciencia ficción, que normalmente digo es algo bastante serio, catástrofe. Algo bastante interesante en la película es que... Quedan dos humanos en la galaxia nada más. Y no es el problema, no interesa en realidad. Es más interesante que en qué se va y en la gran pregunta que es lo que nos incumbe en cuanto al cine. Pero es algo bastante interesante como otra forma diferente de cómo se trató el fin del mundo a través del cine y cómo extraterrestres, en este caso eran los Vogons, fueron quienes sacaron destruyeron el planeta Tierra porque entorpecía el lugar donde ellos querían hacer una autopista intergaláctica. ¡Ah! Este mísero planeta de nivel 2 me molesta. ¡Destruyanlo! Muy bien. Y supuestamente lo genial es que ellos habían avisado a través de las estrellas, habían puesto carteles de que todas las especies inteligentes abandonaran el planeta Tierra. Y obviamente el ser humano, como es la tercera especie más inteligente, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, el nivel intelectual era tan bajo que no vio la señal y bueno, casi se acabó la raza humana. Nos quedamos sin nada, sin wifi, sin nada, nos quedamos. Pero no, lo interesante es cómo se ha tratado a través del tiempo. En realidad hay un sinfín de películas y digamos desde la época dorada de Hollywood, estamos hablando del 30, el 40, digo, ya hay películas de ciencia ficción en donde hay extraterrestres que están tratando de acabar el mundo. Sí. ¿Está? Sí, eso ya va a ser acabar el mundo destruyendo el planeta Tierra, acabar el mundo destruyendo la raza humana, colonizándonos y teniendo esclavos. O mandándonos alguna especie de alien o robot desde el futuro a exterminar a la humanidad. Sí, o simplemente parásitos extraterrestres que se comen a toda la faz de la Tierra, porque si mal no se acuerdan, tenemos la famosa película Critters. Ay. Los critters. Sí, sí, los bichitos, sí. Bueno, que eran una plaga que tuvieron que venir exterminadores a tener que destruirlos del planeta Tierra. Pero bueno, Un poco... El día que la Tierra se detuvo, también podemos contar. La película clásica de 1951, hecho un remake en el 2008. También tenemos La Guerra de los Mundos, el 53, remake en el 2005. Sí, la de Tom Cruise. Bueno, yendo para películas clásicas, también tenemos La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos, del 56. No sé, tenemos Alien, el octavo pasajero, porque si no recuerdan la gente... Había un protocolo que se le había activado al androide que una vez que encontraba vida es que la llevara de vuelta al planeta Tierra. Entonces es Sigourney Weaver la que inicia los protocolos de autodestrucción de la nave, si no me equivoco, el octavo pasajero, la madre, es madre que se llama. Mother. ¿Es la computadora? Sí, ahora sí, me entra la duda si es Mother, porque acuérdense que después, a posterior, en lo que es Alien 3, la nave se llama Padre. Pasa que me acuerdo que es la Nostromo y después no me acuerdo. Pero no, es bastante interesante eso, de que hasta en las películas en donde de repente están pasando sucesos en otras partes de la galaxia, el tema es siempre preservar el planeta Tierra, preservar la raza humana. Por supuesto. Que no lleguen los aliens aquí, destruir las naves, suicidarse. Me acuerdo que ¿cómo es Jorge había hecho el programa, ¿te acuerdas de Dark Horizon, la nave? Sí, la de que trabaja Lawrence Fishburne y Sam Neill, sí. Justamente también. Event Horizon. Ahí va, sí. Bueno, acá me están diciendo justamente que mencione Wally con la Tierra completamente cubierta de basura. Que mencione Titanae. A la mía. Que me dicen gran película de animación. Yo lo pondría entre comillas lo de gran película de animación. pero también, yo sé, tenemos películas capaz que un poco más actuales. Yo digo actuales porque las últimas como... Batalla de Los Ángeles, eso a mí no me gustaron, pero tenemos en sí el Día de la Independencia, que para mí es un peliculón. Sí, totalmente. Señales, que es un enfoque bastante interesante de cómo se va a acabar el mundo. Que aparte, Señales tiene esa reminiscencia al estilo La Guerra de los Mundos. Los extraterrestres tienen una debilidad que se encuentra en nuestro planeta y o ellos no lo saben, nosotros no lo sabemos. Pero el tema, por ejemplo, los virus, en el caso de Señales, el agua. It's water. The water is moving. No. Igual esas cosas que uno dice. Si vos sos un extraterrestre y tu debilidad es el agua, ¿por qué vas a atacar el planeta? Vas a invadir el planeta Tierra que está cubierto. Que era casi el 80% de la superficie cubierta en agua. Es como. Sí, no. Sí. No. Es. ¡Oh! Humanos, vamos a conocer el planeta que está cubierto en su 80% por ácido sulfúrico. Sí. Totalmente. Pero es interesante cómo el género, ¿no? El tema de que una raza extraterrestre más inteligente que nosotros o mejor en algún aspecto, entiéndase que, por ejemplo, muchas veces han sido monstruos extraterrestres los que han atacado, y esos monstruos extraterrestres lo que tienden a hacer es superiores al ser humano en fuerza, velocidad, alguna habilidad extraordinaria que nos supera. Obvio, pero como el humano siempre tiene la esperanza de su lado, siempre vence. Acá, por ejemplo, nos dicen rápidamente que está. Lo de Titanae fue sarcasmo, o sea, nosotros lamentablemente no detectamos ese sarcasmo mediante mensaje en Facebook. Y después dicen que Sara mantiene un fetiche con el agua. Fíjate que casi todas las pelis tienen algo que ver con eso. No, en realidad no es tan así. Mike Shalaman tiene ciertos fetiches que los van a poder analizar y que capaz que en un futuro haremos un programa de Mike Shalaman. Ahora sale la nueva película de él, que es After Earth, que también es post-apocalíptica con Will Smith y el hijo. Exacto, y a su vez también va a salir una nueva película con Tom Cruise. Que también es interesante porque... Y con Morgan Freeman. Y Tom Cruise va a hacer las veces de Wally limpiando el planeta Tierra. Sí, no. Es Wally humano. Pero está bueno. Igual, como lo de Mayalaman, yo lo decía, Mayalaman tiene ciertos simbolismos. Primero de todo, el tema de que él a través de la película va a dar ciertas pistas de cómo se va a resolver el final. Por eso todas las películas tienen una vuelta de rosca. Sí. A su vez va a tener ciertos símbolos, como por ejemplo son los colores. Va a jugar con el tema de los cromatismos. Sobre todo el rojo va a ser un símbolo de peligro o de una vital importancia para la trama de la historia. Que lo van a ver. También, por ejemplo, la aldea juega con el amarillo. Pero sobre todo el tema del rojo lo van a ver en Sexto Sentido, Señales. En la aldea, casi todas, la Dama del Agua. Todas sí, son todas del repertorio de él, ¿no? Casi todas las que mencionaste más o menos. Sí, son todas de él. Son digo. Todas de él. La aldea también es de él, ¿no? Mirá, claro, sí, la aldea es de él. Estaba bastante buena la aldea. Pero volviendo al tema de los extraterrestres. Sí. Como decíamos, es un género que lo estamos, por las películas que yo mencioné, desde el 50 estamos hablando de que los extraterrestres vienen a invadir el mundo. Normalmente una cosa que es un caso recurrente, o casualidad, tienden a aterrizar sobre todo en Estados Unidos. Sí, sí, no, en el planeta. No como en el reclame de Cruffy que eligen a Uruguay, supuestamente, no. En el planeta. Eligen el país, la potencia de Estados Unidos. Ahí. Y bueno, y lo gracioso es que el género es tan repetitivo que es. Se volvió este. No solamente autoconclusivo. O sea, todas las películas tienen a redondear la película o la idea al final. Sino que son autorreferentes. O sea, películas como Marcianos al ataque. Que hacen parodias de lo que va a ser el fin del mundo cuando los extraterrestres nos ataquen y sí, cómo sí, la raza sí. humana a veces o sobrevive o no. Digo, es muy interesante en sí. Y a su vez, el tema ese de la voluntad del ser humano por perseverar ante la adversidad. Y no solamente en el cine. Vamos a verla, por ejemplo, en series. Bueno, tenemos a nuestro director de extraterrestres favorito, Steven Spielberg. En donde en una de sus últimas series, que fue Falling Skies, sí, Cielos Cayendo, vamos a tener ese grupo de resistencia de resistance. Y es muy interesante eso. O sea, es interesante cómo nosotros siempre vemos al extraterrestre como una raza como antagónica al ser humano. A veces lo podemos ver con formas antropomórficas, a veces lo podemos ver simplemente con características extremadamente diversas, que sean solo de energía. Es una manifestación de energía, sí. Para sin ir más lejos, Steven Spielberg ya en algunas películas como en IA, Inteligencia Artificial, ya plantea a los extraterrestres como robots muy avanzados, una tecnología muy avanzada. Es más, si ustedes ven en IA, Inteligencia Artificial, cuando rescatan al androide, al niño. Sí, sí, al botija. Son casi la misma raza que él usa para encuentros cercanos del tercer tipo. La descripción del extraterrestre es casi la misma. Es como que en cierto sentido maneja un universo extraterrestre bastante interesante. Que es diferente, por ejemplo, a la producción anterior que tuvo él, que es la de Roswell. La serie. Sí. Que maneja al esa como imaginación popular que puede llegar a tener el americano típico, esos marcianos que eran de Roswell, sí, Nuevo México. El marciano que le hicieron 51. La autopsia que nos mostraban, sí. Por eso. Los grises. Los grises, es verdad. Los grises, exactamente. Es el reclame de Cruffy. Sí, un poco más tecnologizado, sí, tal sí, vez. Sí. Y uruguayizado. Sí, también. Sí, usan tablero también para medir ahora la catástrofe mundial, sí, bueno. Pero está. Que aparte es interesante porque hay diferentes escalas de extraterrestres, hay todo, como que la gente realmente lo siente. Es más, seguramente, si ustedes estuvieron viendo el millón que hay de variaciones de cómo iba a acabar el mundo por los mayas y todo, bueno, estaban los que adoraron extraterrestres, decían que era la venida. Y... Sí, sí, sí, el avenimiento y todo, las zarazas. Capaz que ahora está cayendo un tremendo ovni por arriba de nosotros, pero no lo vemos. Así bueno, que... está la película Monsters también, que es que caen monstruos del espacio. Ahora sale la nueva película del Toro. Con robots gigantes contra monstruos que en vez de venir del espacio vienen del centro de la Tierra. Titanes del Pacífico, Pacific Rim. Hay varias películas en donde vamos a ver esas criaturas que son, en cierto sentido, alienígenas que van a combatir y destruir el mundo y que son una... Nunca va a caer una oveja extraterrestre que va a estar pastando por ahí y no nos va a dar bola. Sí, no, siempre es algo que va a generar conflicto con la raza humana. No mencionan Battle Los Ángeles. Sí, que fue la que yo dije que era horrible. La de Aaron Eckhart, del de Chuchace. Yo la odié. Yo no, la agarré, nunca la terminé de ver, la agarré empezada siempre. Después, Battleship, nos dicen por acá si no es de lo mismo. Sí, sí, Battleship en realidad, acuérdense que es la película que se trató de basar en lo que era el juego de la batalla naval, convertida en una película de cine en donde eran humanos contra extraterrestres que estaban abajo del océano. Sí, sí, aliens, que caían y quedaban ahí en el océano varados ahí. Yo creo que en realidad el extraterrestre más amistoso que llegó a lo que es el fanfic es el Pokémon. Es el único que no ha quedado como simbiótico con el ser humano y no ha molestado, ¿no? El Pokémon no molesta. Yo me enteré ahora que eran extraterrestres. Gracias por el dato. Son extraterrestres. Pero eso lo tira, ese dato que lo tiran más adelante. Lo tiran. Bueno, lo que te tiran que son extraterrestres son los rosaditos, los Clefairy, creo que eran los. No, son toda una raza extraterrestre que vino hace muchísimo tiempo. ¡Anda a lavarte, chata! Bueno. ¡No! Está. Ira. Y Paul también es un buen caso de extraterrestre. Paul es un caso bueno, pero no es el fin del mundo. No, caso. Pero Paul es un gris. Paul es un gris. Es un gris capo. Paul es un gris. No, no, es que van a ver que, como les decíamos, se puede llegar a categorizar en realidad las películas de extraterrestres del fin del mundo por la película en donde es el monstruo, ya sea un robot gigante, ya sea una nave nodriza importante. Se pueden la otra en donde es también está el monstruo que extraterrestre que cayó y atacó en los poblados. Concierto aire, Lovecraft también. Después tenemos la batalla épica del fin del mundo, las típicas Día de la Independencia, sí, que una raza van a ser dos razas peleando por lo que puede ser o destruir el planeta Tierra o colonizar el planeta Tierra. Imagen del día todos tenemos grabado en la memoria la imagen del Día de la Independencia cuando se destruyen la Casa Blanca. Exacto, que es una escena espectacular. Yo creo que es una escena de esas de cine que uno se acuerda. ¿Te acordás de E.T. volando enfrente de la luna, con el que se ve el contorno con la bicicleta? Por supuesto. ¿Te acordás, por ejemplo, de las llantas en fuego de Volver al Futuro? ¿Y te acordás de la Casa Blanca explotando? De la explosión de la Casa Blanca ni de la Independencia. Muy cierto. Y, como les decía, tenemos el monstruo que ataca, tenemos la batalla épica así, y después tenemos la llegada inminente. Acuérdense de esas naves que están por llegar y que se trata de evitar, de ese monstruo que está por venir, como les decía, por ejemplo, en Alien, en donde el final de la película la idea es que no llegue la nave infectada donde hay aliens al planeta Tierra y por eso la autodestruyen. Digo, hay. Yo creo que las categorías. Son categorías inventadas por mí, aclaro. No se han sacado ningún libro de estudio ni culto. Acá me están hablando de otras películas, pero claro, me están hablando de películas extraterrestres que no tienen que ver con el fin del mundo. Me están hablando de E.T., donde, bueno, puede ser que haya una versión media tétrica de E.T. en donde trata de dominar el mundo. Fetiche de Spielberg. Super 8 también. Otra de Spielberg, está atrás, ¿no? J.J. Abrams, el que le dirige, sí, ahí va. J.J. Abrams. Sí, sí. Que fue una película al estilo de este grupo de niños que tratan de relacionarse. Digo, sí, sí, sí. Es interesante para mí. Es más, el mismo Spielberg dijo que cosas que no pudo meter en E.T. las terminó. A mí no me gustó igual Super 8. A mí Super 8, vos sabés que me gustó porque me hizo acordar a la estética de E.T. Pero tenemos ese fin del mundo, ¿no? Ese fin del mundo en donde la gente como que se lo espera, ¿no? Yo creo que si a la gente le tenés que decir cómo se acaba el mundo, dentro de las primeras 5 opciones aliens. Nos invaden los extraterrestres. Sí, sí, totalmente. Bueno, está el apocalíptico, tenemos los catástrofes naturales. Sí, las catástrofes naturales, por supuesto. Y yo creo que pondría a los extraterrestres casi como una catástrofe natural, ¿no? Sí. Pero en sí, eso, ¿no? Una mención, ¿no? A lo que puede llegar a pasar. En cuanto a ciencia ficción y extraterrestres atacando el planeta Tierra. Algo creepy. Y podría llegar a ser, digo, hay películas basadas en el universo de Lovecraft. Hay extraterrestres que no han destruido el mundo, pero en cierto sentido como que han infectado. Está de la. Si no me equivoco, yo capaz que estoy tirando bolazos, así que si alguien está escuchando el programa me puede llegar a corregir, se lo agradezco. De la creadora de. ¿Cómo es? De Crepúsculo, ¿no? Está la nueva novela que está basada en ella, donde es como que los extraterrestres te dominan mentalmente, como que están adentro de uno. The Host, creo que se llama, pero no sé si es de, no sé exactamente si es de ella, sinceramente. Digo, algo que es bastante interesante, bueno, basamos al nuevo cliché de lo que decía venir. Ya, los vampiros ya fueron, ahora vienen los zombies. Sí, sí. Y va, ya vienen los zombies, no, ya están los zombies. Sí, acá nos responden que sí, que es de Stephanie Meyer. Ah, muchas gracias. Muy bien. Eso en realidad. Yo creo que no quiero hablar mucho más de los extraterrestres en sí, porque tengo miedo de empezar a hablar de extraterrestres que no son extraterrestres y son demonios. Como pasa, por ejemplo, en la saga de juegos Dark Echelons, en donde lo que en el pasado se creían que eran demonios, en realidad son extraterrestres de otra dimensión y que tienen formas horribles y la gente, digo, por eso los las aborrecía. Pero yo lo iría dejando por aquí, muy cortito mi bloque, esta vez no me he extendido. No, 30 minutos está bárbaro. Bueno, yo creo que antes de nada vamos a mirar, por acá nos ponen rápidamente en el mundo del universo, esperando el desfile de dinosaurios con metralletas y la lluvia de meteoritos, con un vaso de Coca Light, jugando al Assassin's Creed 3, escuchando UA. Bien, linda manera de terminar. Bueno, vamos a ir rápidamente a una pequeña pausa y volvemos con esta segunda parte del fin del baño, del fin del mundo, que es vamos a hablar un poco sobre el cine catástrofe. Y nos despedimos con el tema Closer de Deadmau5. Ahí va, ya volvemos. We'll be right back. Maestro Bruno, le informo que la baticomputadora está detectando que arranca Universo Alternativo. Todos los viernes de 20 a 21:30 por Unirradio. Basta de charlas y basta de escuchar al señor Tyler. Lo que... Bueno, Ana y Jorge se nos han unido a la tropa. Hola. Yo los saludo, pero no, como Nico, no me voy a sumar al cantito de Armagedón. Yo tampoco, no, yo no canto. Bueno, ¿qué están escuchando? Aerosmith, el tema conocido por Armagedón, un peliculón, cuando Michael Bay todavía hacía buenas películas. El que diga que Armagedón es mala lo mato. Sí. Y ahora es buena. Me parece que tiene un poco de romance de más, ¿no? No puede ser. Otros integrantes con un Ben Affleck joven. Otros integrantes del Universo Alternativo dirán que no, que el romance está bien puesto y todo lo que quieran. Claro, pero sí. Yo solamente voy a decir que es un tema, ¿no? Que va para lo que es el fin del mundo que va a tratar Nico, que es el fin del mundo por velocidad suprema. No, sí, no, ese fin del mundo está bien. No, velocidad suprema no. Cine catástrofe. Vamos a hablar rápidamente de tres películas. Por arriba mencionar el cine catástrofe en sí y hablar rápidamente de Armageddon, Impacto Profundo y 2012. Pará, Armageddon y Impacto Profundo no son la misma película. No, en una trabaja Morgan Freeman y en la otra no, así que callate. Oh, Dios. Y 2012. Ah, es el Elijah Wood. 2012, ¿qué pito toca ahí? 2012, porque todas las películas, no tengo ningún pito. Todas las películas catástrofes sí, son sí. medio parecidas, ¿no? Sí. Con la excepción de Armagedón, que realmente es la única que me acuerdo. Sí, bueno. Y me acuerdo porque estaba bueno. Buena. Impacto Profundo es lo mismo que Armagedón. No, Impacto sí. Profundo tiene a Morgan Freeman. Exactamente. Sí. Así que cállate. Eso hace la diferencia. ¡Oh! Es el presidente. Perdona, ¿te das cuenta que anticipó al presidente negro por casi 20 años? ¿Cómo? Barack Obama, tiene nombre ese señor. Sí. ¿Y anticipó la perdona, época? Perdona. Yo quise decir al estereotipo. ¡Ah! Y anticipó. No, y a Elijah Wood tipo... como Frodo también. Anticipó, claro, sufriendo. Queda Frodo es pete, Bilbo salado. Ya está, no leemos eso. Bueno, volviendo al tema de lo que nos conlleva hoy. Cine apocalíptico, el género de catástrofe. Fin del mundo provocado por un desastre natural. Y obviamente hay escenas espectaculares de acción y cierto sentimentalismo, como dijo Jorge. Sí. Bueno, dentro de este género vamos a encontrar la 2012, por ejemplo, que fue una película que interpretó John Cusack, que salió en el 2009, o sea, se llama 2012, pero salió en el 2009. Sí. Dirigida por el señor Roland Emmerich, que también dirige El día después de mañana, si no me equivoco. ¿Le gusta la catástrofe? Sí, al señor Roland Emmerich le gusta el cine catástrofe, está... totalmente dicho. Al día después de mañana faltó entre la lista. También, bueno. Pero esa sí la conozco porque se sumó a la movida del cambio climático, ¿no? Sí, ahí va, sí. Toma la catástrofe, el desastre natural referente al cambio del clima. Bueno, como decíamos, 2012 se basa en lo siguiente. El calendario maya llega a su fin, como habría pasado hoy, supuestamente. Y el mundo se... No, acordate, hoy es a las 21 horas. Bueno, la putísima con las 21 horas, sí, quedan 20 minutos y yo estoy acá. Morís haciendo Universo Alternativo. Pero pará, ¿nos vamos a morir juntos? Juntos y haciendo Universo Alternativo. Esto es la subrayo posta, eso. ¿Eh? Yo empiezo a matarlos antes, les aviso de ya. Yo creo que en el bloque de Jorge, que es el bloque religioso, podemos hacer una oración sí, juntos. Seguro. Nos vamos a unir. Seguro. Y ahí es donde la religión capta a sus fieles, ¿no? Juan Pablo se deleita. Discípulo de Monseñor. Claro, se deleita. ¿Vos qué te crees que en el cine Plaza, cuando lo terminen de reformar, no va a tener un VIP él ahí? Obviamente. Apóstol sí. Fariña ahí. Yo lo que digo es esto. En mi bloque, Juan Pablo se va a ir para arriba y nosotros vamos a quedarnos acá abajo. Sí. Bueno. Pero bueno, los que se quedan abajo. La lista de películas de catástrofe entonces es extensa y tenemos a 2012 a la cabeza. Sí, igual una de las últimas que salió más bien que nada. Quiero hacer una pequeña acotación, cómo ha evolucionado. Acuérdense que las películas de cine catástrofe, bueno, en la época donde estaban en su boom, películas como Terremoto, Tornado. Después Tornado y eso, normalmente se acababan regiones, atacaban poblados y yo sé, como muchas ciudades. Bueno, todo el cine japonés de catástrofe con Godzilla a la cabeza, por ejemplo, ¿no? Es verdad, porque es una fuerza de la naturaleza Godzilla. Y bueno, y ahí mismo teníamos incluso todo el tema tecnológico. Nico hablaba del tema de cambio climático, bueno, también está el tema de la radioactividad y la energía nuclear en Godzilla, por ejemplo. Sí, eso es muy cierto. Bueno, pero como estamos diciendo, 2012 es una película que supuestamente termina el calendario maya y el mundo se va al joraca. Y bueno, hay un cierto escape, tratar de escapar de esta destrucción masiva. Una cosa que también pasa muy parecida en Impacto Profundo, pero Impacto Profundo es más vieja, es del año 98. Sí, pero hay explicaciones científicas diferentes. Por ejemplo, en 2012 se invierten los polos magnéticos. En Impacto Profundo es un meteorito que cae en la Tierra. Sí, es un cacho de piedra gigante que viene y se hace mierda contra la Tierra. Solamente quiero hacer una acotación, porque yo en el blog anterior estoy hablando un poco de lo que eran los extraterrestres. Sí, y sí, si no más recuerdan, el día que la Tierra se detuvo, los extraterrestres vienen a destruir el coso porque nosotros estamos destruyendo el planeta Tierra. Exacto, sí. Con el Keanu. Bueno, Impacto Profundo es dirigida por Mimi Leder. Película que recordarán porque se ha pasado en Canal 10 muchas veces. Trabaja el señor Robert Duvall, el señor Morgan Freeman. Película que recordarán porque Canal 10. Y un pequeño Frodo, un Elijah Wood como personaje principal que descubre el meteorito, vamos a decir. Y bueno, donde también se pelea por sobrevivir a este desastre natural. Tanto 2012, por ejemplo, como Impacto Profundo llevan al siguiente punto, ¿no? Llegar a una reserva, a un lugar donde se está guardando todo, diferentes especies de... hacer tipo un arca de Noé. Pero también con gente. Con gente. Las diferentes plantas existentes en el mundo, los científicos más importantes. Ya saber algo ya te decían, yo soy comunicador, no, vos te quedás, yo soy físico, vení, así, sí, yo te agarro. Sí, bueno, o sea, estamos perdidos. Sí. Bueno, pero los comunicadores estamos en el fondo del barril, en el momento en que se acaba el mundo. Cuando chapan así, nosotros nos quedamos ahí abajo. No, por eso hay que vender un poquito de verdura con el título. No, yo en realidad soy científico y estudio experto la comunicación en medios, humana. Soy un experto en medios. Es como el... Nos van a necesitar en la Soy un experto población. En medios. O sea que vos podés crear una computadora. Sí. Subime. Pero bueno, como estábamos diciendo, en Impacto Profundo, si no mal recuerdo, se hacen como unas especies de fosas abajo de la Tierra, porque la Tierra iba a estar contaminada debido al impacto del meteorito por no sé cuántos años. Sí, se aplicaba el concepto de los dinosaurios, que decían que cayó el meteorito, se cubría todo de ceniza. Exactamente. Y bueno, en esta película terminamos viendo un Morgan Freeman que sobrevive, por supuesto, donde vemos la reconstrucción del parlamento en Estados Unidos y vemos cómo el mundo continúa. En 2012 lo que se hace es crear unas especies de naves, naves acuáticas, las arcas, por eso. El concepto del arca de Noé está muy marcado dentro del cine de catástrofe, se podría decir. Estás vinculándolo con el bloque de Jorge. Sí, religioso. Solamente voy a mencionar a Noé. No, pero viste que el alabador de Monseñor es... Claro, viene por ahí. Y bueno, donde también se pasa un determinado tiempo y el planeta vuelve a la normalidad. Si no me equivoco, en 2012 el agua se había elevado hasta el tope, por decirlo de cierto modo. Y le logra sobrevivir en eso. Ahí va, y un John Cusack logra sobrevivir con toda su familia. Oh, es el hombre más suerte del mundo en esa película. Sí, ¿No vieron el episodio este de la serie de internet de How It Should Have Ended? Sí. De 2012, que está buenísimo, que son ellos en la carrera desesperada. Y entonces el personaje de John Cusack como que le va relatando, tengo un plan. Y le va contando toda la serie de cosas imposibles que van a pasar. No, porque yo lo voy a conducir y vamos a pasar por encima de un terremoto. Claro, y vamos a entrar justo en avioneta. Y justo en avioneta va a ir, no sé qué. Claro. Y es tal cual, son una serie de coincidencias. Igual lo que me resulta recontra interesante es cómo en algunas películas se explora de manera más o menos seria el tema ese del arca, justamente haciéndose preguntas éticas, ¿no? De cómo se van a elegir a esas personas y demás. Y en otras como que se da por sentado que si llegás ahí te salvan. Por ejemplo, en 2012, yo, digamos, Impacto Profundo no la vi, pero en 2012 realmente, o sea, se le mete onda a todo el tema de que, bueno, en realidad los que van a ir van a ser ricachones, los que construyeron el arca. Sí, sí, van la élite. Gente importante, un sorteo. Es más, buenísimo. Es más realista la película de lo que va a pasar, ¿no? Sí. En Impacto Profundo se llamaban por teléfono. En Impacto Profundo, Elijah Wood se termina casando con la minita que le gustaba, es así. Para salvarla a ella y a la hermanita chiquita, los padres comen, se terminan morfando el impacto del meteorito, pero no. Un sorteo, me quedé pensando sí, eso. Sí, es el sorteo. Bueno, y ahora también vamos a meter a Armageddon en la peli, en el medio, en este bloque. Armageddon, como dijimos, es una película dirigida por Michael Bay del 98, ya sabemos quiénes trabajan. Bruce Willis, Steve Buscemi. No sé si mencionaba Ben Affleck, Liv Tyler, Arwen, Liv Tyler. ¿Cómo Liv Tyler? Arwen, ya está. El negro grandote, John Coffey. Sí, Michael Duncan Clare, sí. Michael Duncan Clare, que era la voz de Kilo. Que paz descanse, que era la voz de Kilo también. Vuelta. Armageddon, también, un meteoro violento. Steve Buscemi. Un Steve Buscemi con locura espacial. Sí, sí, brillante. Síndrome de locura espacial. Montándose en la bomba. Bueno. Armageddon también, la idea de un meteorito, esta vez salvo que se manda una tripulación para tratar de destruirlo. Lo mismo pasa en Impacto Profundo, en realidad. Robert Duvall interpretaba al astronauta que iba en ese transbordador tratando viejo, de... También viejo. Ya era un astronauta medio como para punto de... Ya era retirado y creo que lo reclutaron ahí justo y bueno, también se termina inmolando para pasar menos, más chiquito el meteorito, ¿no? Claro. En Armagedón, bueno, se trata también de eso, cargar ojivas nucleares, si no me equivoco creo que eran ojivas nucleares dentro del meteorito para que reviente. Entonces también agarran a Bruce Willis, que Bruce Willis era un petrolero, un excavador petrolero. Excelente, sí, sí. Un John McClane petrolero. Claro, no, lo contratan porque el tipo era un experto en hacer pozos para petróleo. Y la idea era que el meteorito no se lo podía destruir con misiles y había que hacer un pozo. Entonces él era el indicado y le dieron carta blanca para elegir el grupo que quería. Pero el razonamiento era genial. Bueno, ¿qué es más rápido? ¿Entrenar un grupo de mineros para convertirlos en astronautas o un grupo de astronautas para ser mineros? No, mineros más complicados. Mineros más complicados, exactamente. Sí, excelente. Igual los mandan con un grupo de astronautas, que creo que son tres, una cosa así. Sí. Y una cosa que está buenísima es que la película tiene, digamos, un ritmo de acción muy bueno. La película me parece que conjuga muy bien la acción, el romance y el humor. Tiene pila de montajes que son divertidísimos, como el montaje donde les hacen pruebas a todos para ver si pueden ir al espacio. Al final, todos fallan catastróficamente porque además los que aguantan la prueba física, que es durísima y casi ninguno lo aguanta, se derrumban en la psicológica totalmente, ¿no? Pero con odio además. Pero por eso te digo, también las escenas de Buscemi cuando le detectan el síndrome ese de locura espacial. Que agarra, no me acuerdo, que creo que era un taladro y no paraba de girarlo. Sí, algo se enloquecía. Sí, acá, acá dicen que uno de los que el astronauta es el que hace después de Ozymandias. ¿Sí? Mirá, es el actor que hace a Ozymandias en Watchmen, mirá. Mirá, no me di cuenta. Bueno, pero una cosa que también está buena es que los tipos en un momento tienen que pasar por el Mir, por la estación rusa. Y ahí también el pila de humor. El ruso. El ruso era un salado. Que no podían hacer arrancar el coso y le a mi viejo, una de las escenas que le gusta también más le esa película. Dijeron, señor, quiero ver la película en Armagedón, también le dijeron eso. Claro, no, pero lo que pasa es que una de las escenas que le encantó a mi viejo fue cuando los tipos tienen no sé qué problema en la nave y está el ruso con ellos, ¿no? El tipo le dice, no, pero vos no sabes tocar esto porque en realidad son componentes estadounidenses, así que ese componente es estadounidense, componente ruso, todos los hacen en China y le mete un golpazo a la cosa y anda. Sí, sí, cuando quieren hacer arrancar la nave después que se cargó el combustible, creo, en la estación, claro. Porque hacían parada en la estación espacial para poder cargar combustible y seguir. Toma, pero bueno, brillante. El final de Armageddon, todos lo sabemos, o sea, no es grave hacer un spoiler de Armageddon, creo yo, no. Donde un Bruce Willis se sacrifica para que se salven sus amigos, que su hija sea feliz y él revienta el meteorito al santo carajo. ¿También es que igual en esta película? Es que siempre la debilidad de Bruce Willis es la hija. En todas sus películas. Sí. Se me he dado cuenta de una cosa, que esa sí, película... Sí, pero en Die Hard sobrevive, porque John McClane. Está, pero sigue siendo pero ahí no es minero. No, John McClane. Yo qué sé, esas películas me parece que solo son... O sea, es muy difícil ver esas películas si no hay buenas... O sea, si no hay buenos personajes de fondo. Porque primero, como que realmente no sentís riesgo ninguno. O sea, vos ves que el mundo se está cayendo a pedazos. Y la verdad, o sea... Y te entretiene. Claro, poco te importa que los tipos se vayan a morir porque, bueno, te entretenés. Claro, pero es como te digo. Casi todas las películas llevan del cine catástrofe llevan a lo mismo. Un elemento que sucede o un meteorito. Un grupo de sobrevivientes que tratan de sobrevivir. Una base o algo para resguardar a la humanidad. Y a las especies del planeta Tierra. Y como decís vos, actores. Armageddon tenemos un reparto importante. Cast muy bueno. Uh-huh. En Impacto Profundo tenemos a Morgan Freeman y a Robert Duvall. Y... pesa por todo un cast. Sí. Y después, bueno, en 2012 tenemos a John Cusack, si quieres mencionar. Hay una película más también que es la de que viajan al centro de la Tierra, porque como que el centro de la Tierra se está apagando y lo tienen que bombardear. Se llama Viaje al Centro de la Tierra. Que una de las protagonistas es la minita de Matrix, no recuerdo el nombre ahora. No, sí. La protagonista es la mina de Million Dollar Baby. No, no. Estamos hablando, no sé si están hablando de películas diferentes. Capaz. Una, si no me equivoco, está Brendan Fraser, o sea, George of the Jungle. Uno de esos viajes al centro de la Tierra está ese. No, yo te estoy hablando de la que es tipo cine. Ah, la que es posta. La que es posta. Para niños. Claro, claro. La que hay dinosaurios en el claro, centro de la Tierra. Pero no es la de Matrix, estás pirando colores. No, estoy seguro. Bueno, viaje al centro de la Tierra es la de Brendan Fraser. No, esa es la de niños. Esa es la de niños. Yo estoy diciendo de esa de que tenían que viajar al centro de la Tierra para poner a funcionar de nuevo el núcleo. ¿Qué películas mirás vos? Una catástrofe. Hay miles, como Marabunta. Marabunta, tremenda película. Esto es claro. O si no tenemos las de sci-fi tipo Super Tsunami, El Tiburón de Dos Cabezas y cosas por el estilo. O la nueva que está en Cuevana para que la gente la vea, de los aliens. Nazi del lado oscuro Iron de la luna. Sky, los nazis que salen de la luna. Exactamente. Pero es cierto que el cine catástrofe, o sea, es un género muy, muy difícil de llevar. Acá, acá también nos tiran, por ejemplo, ¿verdad? Podemos mencionarlo también dentro de del arco, por eso soy leyenda. Sí, por eso lo mismo, también. También, el protagonista, la ciudad es desolada y el loco haciendo lo que quiere, ¿sí? Anda en un deportivo. Igual caería la categoría zombies. The Road. The Road también, no sé si la vieron, la de Viggo Mortensen. Sí, vos sabés que no la vi. ¿De qué va más o menos eso? The Road también, ocurre como que... también está este concepto, el consumismo de la humanidad, el desgaste del planeta Tierra, todo lleva a un punto donde, bueno, nos muestra una sociedad totalmente destruida y vemos un Viggo Mortensen tipo casi indigente, puedo decirlo de cierto modo. ¿Con el hijo, puede ser? No me acuerdo, creo que es el hijo, sí. Un papel que demuestra que Viggo Mortensen puede actuar de otra cosa que no sea Aragorn. Bueno, pero una cosa es el cine catástrofe, donde vos ves que se cae todo a pedazos. Hilary Swank. Y otro es el cine donde ves que en realidad están los sobrevivientes y ya pasó. Estoy pensando, por ejemplo, en películas como las de Mad Max o similares, donde en realidad lo que ves es posapocalíptico. Claro, el mundo ya, claro, ahí está. Es posapocalíptico. Sí, Iron Man Legend entraría en posapocalíptico también. Sí. Blade Runner es un mundo posapocalíptico. Es como que la Tierra reventó y quedaron unos pocos humanos en el planeta Tierra y el resto está en las colonias. ¿Qué película viste? Eso no pasa en ningún momento en Blade Runner. En Blade Runner pasa, es más. Nunca pasó en Blade eso. Runner. Si ves que está lleno de gente la Tierra. No, y que a las colonias no va nadie porque nadie quiere ir ahí. No. Los mandan a los robots a las colonias. ¿Qué Blade Runner? No. Oye, está plena. ¿Viste? La contra. ¿Vos viste Blade Runner, la serie de anime? ¿Qué viste? Blade Runner. ¿Blade Runner el anime? Blade Runner, la película, ¿está? Se basa en el libro. Sueñan los robots con ovejas eléctricas. Bueno, vos lees eso en el libro, pero en la película que nada de eso pasa. En la película están todos los humanos en una mega ciudad, alrededor está todo hecho paté, hay lluvia radioactiva. En ningún lugar te dicen eso. En ningún lugar te dicen ni que haya ningún otro lugar, ni que haya perdido, ni escena, nada. Escena, comienzo de la película, pirámide de luz, nave estacionando, lluvia radioactiva a todos los alrededores. No, ves la pirámide una ciudad de grande. La luz es una carta de trampa. No, ves una ciudad grande y chao. No. Pirámide de luz, nave voladora y lluvia radioactiva. Pero esa lluvia radioactiva la viste vos. Porque estaba tirando colores. ¿Qué tomaste el día que viste esa lluvia radioactiva? Ridley Scott la puso. Es más, en algún momento la tuvo que dar momento. Se supone que sí. En algún momento. Veces, es más, te digo. Y el concepto es que en la Tierra está prohibido que vengan los androides y por eso tenemos el cazarrecompensas, y el incentivo que tiene la gente para ir mandándose a las colonias: si vas a las colonias te regalamos un androide. Pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando este bloque de cine catástrofe. Esa cara de Jorge diciendo no va, así como diciendo está. Irnos una pequeña pausa y ya volver con el bloque de Jorge. Pero antes tengo que pasar, me pidieron que pasara rápidamente. Hay un show apocalíptico hoy en Arteatro, The Greens más Rudolph Wild. A las 11:30 arrancará más o menos, 100 pesos la entrada.

El apocalipsis religioso. ¡Religioso! Sí, es el fin del mundo religioso. ¿Arrodillados? No, puros, parias. The power of Christ compels. Exacto, sí. Debe ser uno de los fines del mundo más viejos o religiosos, ¿no? Toda religión tiene su fin del mundo, de alguna forma u otra. Es que hubo una crisis, una crisis muy, muy grande cuando estaba a punto de llegar al año 1000. En la mitad de la Edad Media. Sí, sí. Es que eso pasa bastante seguido. En realidad pasó el milenialismo acá. Uh-huh. Nada más que bueno, por suerte nosotros estamos un poco más avanzados que la gente del año 990. Mentira, y tal. Toda la gente está que salió a comprar velas porque iba a haber un apagón 3 días. Mi vieja me dijo, desenchufá el microondas por la duda que pase algo. 3 noches, pero es que el portal. Claro, o sea, entre el microondas y la leche en polvo no láctea, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier junta leche. Se jodas las hojas. No, pero se acuerdan de cómo es Pinky Cerebro. Uh-huh. Sí. Bueno, en realidad el fin del mundo religioso varía de religión a religión, ¿no? Pero como les digo, toda religión tiene su mito de creación y bueno, y su mito de cómo se va a acabar el mundo. Y también las que conozcamos mejor son justamente las que vienen de las religiones abrámicas, ¿no? El judaísmo, el islam, el cristianismo. Religiones reveladas. Religiones del libro. Nada abrámicas. O las verdaderas. Alias la verdadera. Sacó la cruz. Sacó la cruz. Se puso el gorro de papa. Pero bueno, eso varía de religión. ¿Dónde está el anillo de oro? Que tiene muchas cosas distintas. Por ejemplo, esas tres religiones creen en realidad en la persistencia del alma y que bueno, que va a llegar algún momento en que Dios, ¿no? Va a decidir desencadenar el fin del mundo. Y ahí, bueno, estas almas van a habitar en un mundo nuevo. Vas a hablar de la película Legión, que es horrible. Voy a hablar de varias cosas. Pero para empezar, ¿no? Para entender un poco, digamos, de esto. Hay variaciones muy distintas. Por ejemplo, en la Edad Media se creía mucho en la resurrección del cuerpo también. Hablamos de zombies, ¿no? Sí, igual. Básicamente, eso se detuvo a partir del siglo VI. Básicamente. Mirá que en realidad eso siguió por pila de tiempo durante la Edad Media, porque la gente efectivamente creía que bueno, que ellos iban a habitar el cuerpo en el que vivieron, nada más que bueno, que iban a reaparecer. De hecho, en Jerusalén hay una cosa que es fenomenal, que es en un gran cementerio judío, cuando los musulmanes conquistaron la ciudad, le empezaron a hacer un muro, creyendo que bueno, que eventualmente se iban a despertar, ¿no? Y bueno, un muro como para detener a los judíos zombies, ¿no? The rise of the Jewish army. Exactamente. Por miedo a no tocar eso y a desecrarlo, porque eso era un lugar santo, los tipos básicamente lo cubrieron. No vamos a arriesgar, tapemos muchachos. Claro, y esa es una cosa que a mí me resulta interesantísima, porque los tipos, o sea, podés llegar a creer que se levanten los muertos, pero al mismo tiempo crees que un muro lo va a parar, ¿no? Tipo, ta, se pudre todo, vienen los zombies, pero ta. Pero para qué estás adelantando lo que va a ser World War Z, la película con Brad Pitt corriendo. Exactamente. Y parando a los zombies con muros. Pero bueno, por un lado se creía en eso, y por otro lado se creía justamente en el apocalipsis, ¿no? En el Armagedón, donde básicamente iban a pasar un montón de cosas que iban a desencadenar catástrofes enormes. Igual lo que vos decís es verdad, pasó. En el siglo III se reformula la idea de lo que es el limbo y lo que es la idea del purgatorio, que no existía, antes solamente era cielo e infierno. Se mete el purgatorio. Y en el siglo VI se separa la idea de que la resurrección va a ser a través de la carne, que también era otra idea religiosa, porque la gente también pensaba en, por ejemplo, la gente que el alma no iba a llegar ni al cielo ni al infierno por problemas que tenían, que esa persona podía... Bueno, el mito del vampiro también viene de ahí. Sí, que ahora el alma... Yo creo que me equivoqué de emisora. Vamos a empezar a cantar El Señor es mi pastor. Todavía no. No, porque no estamos. Lo que está faltando para llegar a ese punto es que empecemos a advertir de los mucumberos, ¿no? Cuando empezás a advertir de eso, que hay gente que hace trabajos y no sé qué está. Ahí te convertiste. Cara en la brujería. Claro. Ahí cuando escuchas esa voz. Es cara los imanes de la descarga 50 pesos. Claro. Vengan a buscar el sonido. Cuando empezás a escuchar eso, sí. Un tiro, ya es verdad, los jabones de hotel que dicen Jesús. Jesús. Jesús. Pero para que nos estamos metiendo con una religión, vamos a respetar un poco. Vamos a ir todos presos. No, el productor general. Nos vamos a quedar abajo. Exactamente. Ojo. No, pero bueno, como les decía, las religiones son muchas, pero en estas religiones reveladas, como dice Juan Pablo, no persisten muchos elementos comunes, que es eso, por un lado el tema de la resurrección, y por otro lado el tema de que, bueno, eventualmente Dios, ¿no?, va a desencadenar una guerra, y en esa guerra suelen participar los ángeles, ¿no?, que son los mensajeros de Dios, y los demonios, que básicamente son, bueno, ángeles caídos, ¿no?, que permanecen en el infierno. Básicamente la idea... Los empleados. Básicamente la idea es que, por un lado, ¿no?, los ángeles van a desencadenar el apocalipsis, ¿no? Está el tema de los siete ángeles y de siete trompetas, ¿no? Va a haber plagas, van a haber lluvia de fuego. O sea, básicamente, digamos, como dice el versículo de la Biblia, todo lo oculto será revelado. Y básicamente cada uno se va a ver enfrentado a sus propios pecados. Linda versión de la Biblia, porque tenés acá. No, pero lo dice. Es uno que me gusta más. Para los que no se acuerdan, por ejemplo, cuando la momia, la película La Momia. ¿Imhotep? ¿Qué tiene? Cuando se le dan de Imhotep, empiezan a aparecer todas las plagas bíblicas. Sí, cada llover fuego y todo. Las langostas. Y el tema también era que Imhotep iba a dominar el mundo, se iba a cubrir todo. Claro. Una película que capaz que pasa intrascendente, ¿no? Y ahí hay pila de mitos que tienen muchas cosas, como por ejemplo el tema de la bestia, ¿no?, que es una figura que básicamente se dedica a engañar a la gente justamente para que sigan, digamos, el camino de los pecadores, que vayan al infierno. Está el anticristo, que es la figura opuesta al Cristo, que básicamente es la persona que, fingiendo ser el Mesías y fingiendo que va a salvar a toda la gente, en realidad lleva a la perdición. Dio. Claro, como la película de Arnold Schwarzenegger. Y bueno, y frente a todos estos elementos comunes, tenemos centenares de obras de todo tipo, ¿no? Vayamos a las obras de cine, ¿no?, que son las que suelen interesarnos más. Hablemos, por ejemplo, del Bebé de Rosemary, ¿no? Gran película. Película de 1968, dirigida por Stanley Kubrick, basada en un libro de Ira Levin. Básicamente, la premisa es la siguiente, ¿no? Filmar una locación bastante particular. Sí, ahora vamos a hablar justamente de esa locación. La premisa básica es la siguiente: una joven pareja se muda a un nuevo edificio y conocen a unos vecinos bastante particulares, ¿no? Unos viejos, entretenidos, pero muy, muy metidos, ¿no? Tarde o temprano, la mujer, ¿no?, interpretada por Mia Farrow en esta película, se da cuenta que su marido, interpretado por John Cassavetes, el director también conocido, como que empieza a meterse mucho más con estos vecinos, se hace mucho más amigo, pese a la gran diferencia de edad entre ellos. Y eventualmente, este hombre, ¿no?, interpretado por John Cassavetes, le ofrece unos mousse, ¿no?, que prepararon los vecinos. Ella como que se siente medio extraña y tiene un episodio medio alucinatorio, donde ve una suerte de ritual satánico, donde, bueno, efectivamente Satán desciende y, bueno, la posee, ¿no? Y, bueno, después el marido, en realidad, bromeando, cuando ella le dice todo eso, le dice: bueno, es cierto que cuando vos te dormiste, nosotros queremos tener un hijo, y bueno, yo aproveché. Y dice: bueno, pero tuve un sueño donde un demonio me posee. El tipo le dice gracias, una cosa así, ¿no? Claro. El tipo, o sea, hay mucho humor. Es una película que también, ¿no?, como hablamos con el caso de Armagedón, sabe hilar muy bien el tema del humor, especialmente en este personaje, el de John Cassavetes. Y más adelante vamos viendo cómo se van conjugando una serie de eventos bastante macabros alrededor de la mujer. Básicamente la aíslan mucho a Rosemary. Por ejemplo, digamos, la sacan del médico al que iba ella para recomendarle otro, que supuestamente sea el gran doctor, que no la deja tomar pastillas. Le dice: no leas ningún libro porque esos están llenos de mentiras. No sigas los consejos de tus amigos porque ningún embarazo es igual al otro. Básicamente el médico básicamente termina convirtiéndose en la figura principal del embarazo. Básicamente la mujer recurre a él en todo lo del embarazo, y pila de cosas extrañas, como que ella pierda peso, se vaya poniendo más pálida, sufra dolores intensos. Pasan por cosas normales, ¿no?, que el tipo le dice que, bueno, que está todo bien. Y además, en vez de darle medicamentos, le dice que tiene que tomar unas hierbas, que, bueno, que en realidad se las va a preparar la vecina esta. Y como les digo, la van aislando mucho y eventualmente la mujer se va dando cuenta que hay una conspiración satánica alrededor de ella. La película está ambientada en 1965 y eventualmente la Navidad pasa a ser 1966, ¿no? Uh-huh. Pese a que fue estrenada en el 68, algo al revés de lo que pasó con 2012, ¿no? Que hablábamos de que es anterior al 2012. Y bueno, y básicamente más adelante en la película vamos a ver efectivamente, creo que no estoy spoilando nada porque es una película bastante vieja y una película de culto además, es bastante conocida. Eventualmente nace el bebé de Rosemary y ella se da cuenta que efectivamente había una conspiración satánica atrás del hijo, que es el hijo de Satán y va a ser el anticristo, ¿no? Y hay una escena que es recontra interesante, que está muy bien manejada, que es al final, ¿no? Que la mujer se acerca con un cuchillo, no se sabe si a matar al bebé o qué. Ve al bebé, ve que es horrendo. No te muestran en imágenes cómo es el bebé, eso está bastante bueno. Te muestran en realidad, digamos, la mecedora, que está el bebé adentro, que ella lo ve, que es horrible por la reacción de ella, pero nunca llega a saber exactamente qué es lo que tiene el bebé, así que eso está bueno porque, bueno, deja mucho la imaginación, lo cual siempre aporta el horror, ¿no? Es gol. Y bueno, y al final, digamos, el que vendría a ser el líder de esta secta satánica, básicamente le dice, nosotros en realidad no tenés que unirte a nosotros, pero queremos que seas la madre del hijo, porque bueno, sos la madre del hijo. Y básicamente, en el último momento, ella como que termina aceptando ese papel que tiene, ¿no? Y es interesantísimo ver justamente cómo eso, ¿no? Como finalmente, digamos, toda esta historia que se profila para un apocalipsis por anticristo, ¿no? Básicamente este es anticristo. Termina dándose no por toda una conjura religiosa ni nada de eso, sino simplemente porque la mujer madre decide aceptar a su hijo sin importar qué, ¿no? Mm. Eso está bastante interesante y me parece bastante, o sea, bastante particular para una película que tenga que ver con esta temática, ¿no? Cuando pudimos arreglarlo con un par de fósforos y... Exactamente, con el cuchillo. Cuando apareció con el cuchillo podría haberlo matado y se acababa, ¿no? Además la mujer era católica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay varias cosas interesantes de esta película, entre ellas lo que decía Juan Pablo, la locación. El edificio donde fue filmado es muy particular. Dentro de la película la historia del edificio es larga y te muestra muchos casos macabros de cosas, como por ejemplo dos hermanas que eran las típicas solteronas reclusas, ¿no? Que básicamente no pestañean cuando te hablan, que parece que en algún momento como que se enloquecieron y empezaron a comer bebés, ¿no? Raptaron a dos bebés del edificio y se los comieron. Después había un tipo que supuestamente practicaba brujería, que dijo haber conjurado el diablo, y una turba básicamente lo linchó en la puerta del edificio. Y así con un montón de otras pequeñas cosas que se van dando en el edificio. Y bueno, este edificio es conocido porque, bueno, el cuarto donde... El apartamento gigantesco donde se filmó esto, eventualmente sirvió como base a John Lennon y fue asesinado donde supuestamente fue linchada esta persona, este antiguo brujo, en la puerta del edificio, ¿no? Y así con muchas otras historias, en realidad es uno de esos edificios al estilo Overlook, ¿no? En El Resplandor de Stephen King, que tiene una gran tradición de gente que fue asesinada, murió, no sé qué, y es un lugar bastante macabro justamente para filmar una película de este estilo. Otra cosa que tiene interesante es que la película, hay muchos indicios de como que Dios está muerto. Por ejemplo, en un momento uno de los personajes agarra una revista Times, ¿no? Justamente tiene eso en la tapa, como la pregunta, ¿no? ¿No? Is God dead, no sé qué. Y así digamos, los satanistas lo afirman como una plegaria, ¿no? Dios está muerto y demás. Y es interesante ver cómo el mundo divorciado de Dios hace que el diablo sea bastante trivial. Por ejemplo, el diablo acá no es una gran aparición, no parece tener un gran plan. Se muestra como un tipo que para los estándares modernos tiene un maquillaje medio deficiente, ¿no? Y básicamente es un violador, ¿no? Lo cual, en la escala de cosas malignas, sí. O sea, ser un violador es bastante maligno. Pero uno se imagina que el diablo como que tiene una agenda como mucho más importante. Claro, digamos que hemos visto nazis con peor portfolio, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, en un mundo donde no vemos mucho a Dios y su influencia en la humanidad, el diablo como que es una figura bastante secundaria, ¿no? Al menos es secundaria a todo este drama humano que se da con el tema de Rosemary y toda la gente que está alrededor de ella. Lo cual es bastante disfrutable. Por otra parte, otra película, esta vez del 93, del 95, titulada en español como Ángeles y Demonios, The Prophecy, con Christopher Walken haciendo de gran Gabriel. Claro, en realidad eso separó en realidad la que era la película clásica, Damien la Profecía, de la Profecía. La Profecía, exactamente, sí. Película donde actúa Christopher Walken, como comentamos, en el papel de Gabriel. Un tipo que se llama Elías Coteas, que es un tipo bastante conocido, si lo ven en la película en la cara les va a sonar de pila de otras películas. Gente como Virginia Madsen y Viggo Mortensen antes de ser Aragorn, sí, sí, haciendo de Lucifer, ¿no? Que no es para... La película básicamente se trata... es apócrifa, ¿no? Básicamente, digamos, toma elementos de lo que es, digamos, todo el tema del apocalipsis bíblico, pero le añade pila de cosas que no van por ese lado. Básicamente la idea es que, bueno, que hubo una revuelta, como se narra, digamos, en todo el tema bíblico, donde los ángeles son enviados al infierno por desobedecer a Dios. En realidad, digamos que tiene una mínima relación, porque la película es una referencia, o sea, relación, por ejemplo, hasta lo vamos a asociar con el bebé de Rosemary. El tema de que Dios está muerto, los ángeles, por ejemplo, dicen de que Dios no les habla. O sea, no les habla más. Y está lo que es el silencio de Dios, que en realidad es un tema bíblico, se ha hablado mucho, está interesante. Sí, y ¿cómo es esto? Y básicamente la idea es que esa pelea original fue por el tema de los humanos. En ese sentido, digamos, la película roba mucho de lo que es Paraíso Perdido, de John Milton. La obra poética donde él justamente narra, donde Milton narra la caída de los ángeles y por qué fue exactamente que se dio esa pelea. Y la idea es que se dio por los humanos, porque los ángeles fueron los primeros seres creados por Dios. Y cuando vieron que apareció el bebé nuevo en la casa, no quisieron saber nada de eso. Y bueno, y Dios le dijo, no, mirá, esto... tenés que arrodillarte y rendir la pleitesía a los humanos. Y muchos dijeron que no y los mandaron para el infierno. Y la idea es que eso pasó, de ahí es que donde sale Lucifer y los demonios, pero ahora mismo sigue habiendo una guerra entre los ángeles actuales, porque justamente hay algunos que quieren hacerse dueños ellos del paraíso, ¿no? Y básicamente ser, digamos, el nuevo Dios. ¿Ah? Sí, sí. Esa es la agenda del personaje de Christopher Walken, de Gabriel. Y la idea es, también es interesante de vuelta porque involucra a los humanos, es que en realidad los ángeles están buscando un alma particular, un alma humana. Lo que te dicen es que los ángeles en realidad, pese a todo, palidecen frente a los humanos en cuanto a cualidades negativas. Lo cual es bastante interesante. Básicamente los tipos dicen, son muy buenos para pila de cosas, pero el tema de las guerras, la muerte y las masacres, los seres humanos tienen mucha más experiencia y tienen mucho más talento. Y la idea es buscar al peor general posible, ¿no? Al tipo más malo que haya en la vuelta, y básicamente agarrar el alma y reclutarlo. Y ahí está lo que decía Juan Pablo del tema de las creencias múltiples sobre el tema del alma, del cuerpo y la resurrección, que mucha gente en realidad creía que efectivamente el alma podía quedar atrapada en el cuerpo. Lo que la película te plantea es que como está todo este tema de la guerra y demás, las almas se quedan en los cuerpos. Entonces el cuerpo muerto permanece ahí y el alma se queda ahí esperando, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay una carrera a un cementerio a buscar el alma de un general estadounidense. Que cuando el personaje principal, que es un tipo que iba a ser cura, pero eventualmente tuvo unas visiones que se lo impidieron, hicieron que dudara de su fe, ¿no? Que se convirtió en un detective de policía. El tipo averigua que en realidad ese general tiene una historia macabrísima. El tipo estuvo en la guerra de Corea, en una guerra en China, y como dato, digamos, aparte, ¿no? En esa guerra los estadounidenses hicieron cosas bastante violentas, y una de las que hicieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, era cortar cabezas de gente asiática y se la llevaban como recuerdo. Este tipo les cortaba la cara y se lo llevaba, recuerdo, como la piel. Y parece que hubo actos de canibalismo también de por medio. O sea, el tipo realmente era un tipo macabro. Claro, igual un poco le dan color diciendo como que Gabriel preparó esa alma. O sea, como que él lo fue induciendo como para que realmente... Que me hace acordar mucho de lo que es Spawn. Eso pasa más adelante en las otras entregas. En esta primera es como bastante sencillo. Más adelante, en la segunda y la tercera, se elabora mucho más sobre esto, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea es que los seres humanos quieren detener a Gabriel, a Christopher Walken, de encontrar esta alma, ¿no? Y bueno, llevársela al cielo para desencadenar la furia. Y ahí aparece nuestro amigo Viggo Mortensen, haciendo un personaje bastante interesante, un Lucifer bastante raro, que es un tipo muy, muy, digamos, físicamente bastante amenazante, pero a la vez muy, muy calmado al hablar. Y el tipo básicamente... Aparece hasta un demonio en la película. Sí, aparece hasta un demonio. Básicamente Lucifer le recomienda a los personajes humanos que básicamente digamos, les tira algunas pistas de cómo pueden vencer a este ángel, pero además les dice el tipo, ¿qué es lo que a un ángel lo hace más fuerte? Bueno, el tipo le dice su fe en Dios. Y pues entonces vos lo que tenés que hacer es que dude. Entonces hay una charla interesante entre este personaje principal, el detective, y Gabriel, donde el tipo justamente busca hacerlo dudar de Dios. El tipo le dice, bueno, si en realidad vos estás trabajando para Dios en el fondo y todo eso, ¿por qué es que no te habla? ¿Por qué es que dejó hablarte? Capaz que en realidad pasó eso porque él sabía que ibas a hacer todo esto. En realidad no te mereces que te hable. Y ahí entra lo que decía Juan Pablo, el tema del silencio de Dios. Que básicamente eso es, digamos, como una piedra fundamental de la fe en general, ¿no? El tema de que, bueno, vos tenés que creer, pese a que Dios no te dé ninguna prueba de que, opa, estoy acá, ¿no? Y bueno, y al final de la película no spoilemos mucho, pero bueno, hay un final bastante interesante y bastante sorpresivo. Y se evita el apocalipsis bíblico. Ya vemos que en realidad el papel de los seres humanos en las películas, digamos, de apocalipsis bíblico siempre viene por el lado, digamos, del fiel de la balanza, ¿no? Casi siempre los seres humanos son los que están ahí metidos. Estoy pensando, por ejemplo, en Supernatural, ¿no? Que te muestran que hay una guerra, la serie Supernatural, ¿no? Sí, sí. Hay una guerra entre ángeles y demonios y demás. Y los humanos siempre estamos como en el medio ahí, bueno, y podemos influenciarla mínimamente. Sí, ahí también se plantea la idea de que sigue, sí, que Dios no desapareció, Dios no habla, sí. Dios no habla y los ángeles quieren tomar el cielo. Exactamente. Y ese me gusta porque nos da dignidad, ¿no? Como seres humanos. Siento que en las películas de catástrofe la dignidad que tenemos es bastante mínima, ¿no? Es tipo o tener suerte o sacrificarse en pos de todos los demás. Y en la película es, o sea, como que se busca más que el ser humano brille por cosas como, por ejemplo, el ingenio o las trampas que sepa poner, ese tipo de cosas, ¿no? Que eso me parece bastante interesante. Después, por el lado de literatura, de apocalipsis bíblico, hay una serie que está bastante interesante, que Ana ya estuvo pidiendo, que la tenía abierta ahí en las pestañas de Mozilla, que es Left Behind, que ¿cómo era que se llamaba en español? ¿Dejados atrás o una cosa así? Dejados abajo, bueno, sí. Una cosa así. Claro, que es de unos autores, que se llaman Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins, que la premisa principal es la siguiente, ¿no? La idea es que efectivamente viene el apocalipsis y, digamos, todos los cristianos buenos se van para el cielo. 16 libros, ¡la! Sí, tiene. Y se convirtió en una trilogía de películas también, que no la vi. Pero básicamente el libro se trata sobre eso. Todos los buenos cristianos se fueron al cielo y, bueno, los que quedaron abajo quedaron sumidos en una especie de apocalipsis bíblico, ¿no? Y qué es lo que va a hacer cada uno, los grupos sobrevivientes. Si se quedaron abajo, ¿por qué es que se quedaron abajo? ¿Qué fue lo que hicieron? Hay una parodia bastante interesante de esta serie de libros que lo hacen en Padre de Familia, que justamente es en un capítulo donde... Perdón, en Padre de Familia no. Los Simpsons. Que Lisa va a subir... Y Homero la agarra. No, pero eso es mucho anterior. Eso es mucho anterior a esta serie de libros. Sí, sí, que Homero la agarre, si no te quedas acá y se van todos abajo. Claro, eso está bastante lindo, ¿no? Es bastante tierno. Pero no, me confundí. Es en American Dad, la serie. Sí, padre, sí. Claro, que la idea es que en realidad el personaje principal se queda abajo. Mientras que bueno, que todos los demás, los buenos cristianos, se van para arriba y se quedan en un mundo posapocalíptico a lo Mad Max, donde el tipo inexplicablemente, de un día para el otro, ya no tiene más el brazo y se puso tipo un garfio ahí. Y es interesante porque te muestran, digamos, todas las cosas que van, y es bien película de acción, ¿no? La idea es encontrar el anticristo, ¿no? Que es es anti todo. El tipo además está basado en el personaje del acertijo, de la serie vieja de Batman de los 60s. Sí, sí. O sea, el tipo estuvo un coso rojo con signos de cruces invertidas y es el anti todo. Por ejemplo, cuando los va a atrapar les pone una jaula, creo que es de cristal o una cosa así. Y el tipo le dice, porque entienden, porque Cristo era un carpintero y yo no sé nada de construir cosas, no sé qué, soy el anticristo. O sea, es una tristeza bárbara, ¿no? Pero con mucha parodia y mucho humor te muestran, sí, lo que es en realidad este libro, que es justamente eso, ¿no? Como un raconto de, bueno, de qué es lo que pasa con los personajes. Y como eso, hay varias novelas. Estoy pensando, por ejemplo, en The Stand de Stephen King, que por ejemplo justamente trata sobre eso, ¿no? Trata sobre un apocalipsis con tintes religiosos. Y de hecho... Estaba recién hablando, estaba Pablo Casal diciéndonos acerca de la película La Novena Puerta. Basada en el libro de Peras Reverte, El Club Dumas. Sí. Bueno, ese también tiene su tema de apocalipsis. Está tan interesante esa película. Esa película, a mi gusto, o sea, la película esa está muy buena. Es una película que tiene un Johnny Depp haciendo una muy buena interpretación de un ratón de biblioteca y cagador, ¿no? Porque el tipo lo que se dedica es un cagador, es un cazador de libros. Se dedica exactamente, es un cazador de libros. Que el tipo se dedica a... ¿Cómo es esto? A valorar libros. Y a comprar libros raros para revenderlos. Re hot, Johnny Depp, esa película. El personaje de la novela no es tan así. ¿Eh? El personaje de la novela no es tan así. En realidad lo que pasa... Igual me parece que Johnny Depp tiene momentos en donde es con el personaje de la novela. El personaje de la novela es un tipo... sí, es un tipo delgado, es un tipo con trajes medio viejos. Dientes de conejo. Y el tipo le ponen como dientes de roedor. Y en un momento Johnny Depp se manda una cosa esa porque el tipo como que levanta el labio un poquitito así como con malicia cuando consigue unos libros. Y tiene un momento que sí como el personaje. La diferencia básica es que en la película... digamos, nos concentramos sobre este personaje, Dean Corso, es el nombre del personaje. y cómo es contratado por un empresario que se llama Boris Balkan para encontrar unos libros que se llaman La Novena Puerta, ¿no? Señor Corso. Exactamente, que tiene todo un tema satánico por medio. La novela es Lucas Corso. Sí, también. Portugués. Básicamente, digamos, La Novena Puerta es un libro escrito por Arturo Pérez Reverte. La Novena Puerta. Es un tipo, escrito por un tipo que se llama Aristide Borgia, que básicamente es un tipo que era una especie de alquimista, de hechicero, y el tipo como que había preparado este libro para conjurar al diablo, ¿no? Y sobre todo lo importante del libro son el tema de las ilustraciones que son grabados. ¿Cómo van acertijos? Hay falsificaciones. No las falsificaciones, sino que dicen que parece que había más de un grabador que hizo los grabados. Uno que es un tipo conocido y el otro que firma solo con siglas de LCF. Que bueno, me venía y dicen, bueno, este parece que es el diablo. LCF, capaz es Lucifer. Claro. Y en realidad en la película nos concentramos en esa búsqueda y qué es lo que pasa. Y en realidad se dan un montón de coincidencias macabras que son un poco parodia del tema del tarot. O sea, el tarot plantea un viaje de un personaje que es el tonto, ¿no? De una de las cartas, que va consiguiendo iluminación a medida que va recorriendo distintas cosas. Y en vez de carta del tarot, lo que tenemos son estos grabados y escenas de la película muy parecidas a lo que transmiten los grabados. Sí, y una guía, que es una mujer de ojos verdes, que aparece misteriosamente cada tanto para ofrecerle alguna pista o ayuda a Corso. En el libro está mucho más... ¿Cómo decirlo? Está mucho más pausado. Porque por un lado tenemos una historia que no tiene nada que ver con esto. Que es el Club Dumas. Que es el Club Dumas. Y por otro lado tenemos el tema de La Novena Puerta, que está como lateral. Entonces ahí tenés como un ida y vuelta que, por un lado, es bastante más tedioso para el tipo que solo le interesa el tema de La Novena Puerta, que en mi caso. Pero que es mucho más satisfactorio para el lector promedio, porque te vas a dar cuenta que digamos, esos pantallazos digamos, de apocalipsis bíblico son, digamos, mucho más profundos porque están en el medio de algo que no tiene nada que ver. Pero bueno, sí, La Novena Puerta es un peliculón. ¿Y cómo es esto? Y volviendo al tema de Left Behind, básicamente una cosa interesante como libros, ¿no? Es que es una serie que fue demoledora, pila de gente la compró y la consiguió. Y era algo que no se esperaba mucho, que justamente un libro sobre el apocalipsis bíblico que tuviera tanto que ver con el tema de los cristianos y demás, fuera tan vendido. Y me parece que, o sea, el libro capitalizó mucho con una movida al estilo los Juegos del Hambre y demás, donde tiene mucho de supervivencia y de relaciones entre los distintos personajes y demás, ¿no? Y en ese sentido, como que fue muy a la moda con una tendencia que hemos visto estos últimos 5 años de libros de ese estilo, ¿no? Con mucho tema de sátira, en este caso de la religión y demás, en el caso del Juego del Hambre, con el tema del consumismo y demás. Pero también con el tema de la supervivencia. Realmente ha habido una especie de fiebre así de supervivencia. Bueno, 2012 la película que salió en 2008. Sí. Ha habido como una especie de fiebre así de que se acaba el mundo. No sé si ustedes sintieron lo mismo. Sí, desde el 2000 en adelante, digo, casi todos los años pasa una siempre, diferente. Siempre sí. Pasa algo. ¿Estamos esperando el fin del mundo hace bastante tiempo ya? Sí, bueno, son las 9 y media y no ha pasado nada. Va, casi 9 y media, 9 y 25. Pero no ha pasado nada. No sé, la gente está viva ya. Sí, pero parece. Pero tienen que ser las 9 de la noche en Estados Unidos. Que funciona en Estados Unidos, no funciona. Claro. Crudes. Brillante. Pero bueno, no sé. En realidad me parece que ahora, sí saliendo del tema del fin del mundo apocalíptico, del fin del mundo en general, ha sido un año bastante satisfactorio para el Universo Alternativo, ¿no? A pesar de una huelga de guionistas que tuvimos. A pesar de la huelga de guionistas que tuvimos, hicimos varias notas interesantes. Apareció Ana. Apareció Alejandro. Sí, 17 programas, si no me equivoco. Bueno, los Juegos del Hambre. Que tratamos de abarcar todo lo que pudimos. Y el año que viene se viene con muchas promesas. Sí, faltó así igual, me parece a mí. Sí, faltó un sexto año. Sí. ¿Tenemos confirmado el sexto año? No, todavía no. No le digan a los oyentes. Todavía tenemos que ir al cuarto piso. Al cuarto piso. Hablar. Pero les decía, el año que viene, sobre todo de Asia, van a haber dos películas bastante importantes de estudio. Ahora no sé el nombre del estudio, el que ha sido. Estudio Ghibli. Que son del director del Viaje de Chihiro y del director de La Tumba de las Luciérnagas. Van a sacar películas nuevas. Mira. O sea que se espera que lleguen a hacer películas de culto. Vamos a tener live action de Samurai X. ¿Qué será eso? Bueno, después para los otros fans, ya arranca con lo que es la segunda etapa de del proyecto Avengers. Sí, ya van a arrancar las películas. Va a seguir la segunda del Hobbit. La primera etapa de la Liga de la Justicia. De Man of Steel. Man of Steel, sí. Va a salir la segunda de Spider-Man. La cuarta de Batman. La cuarta de Batman. No, cuarta, no. La Maya la metió y lo logró. La cuarta de Batman, no. Sí, la cuarta de Batman. No, porque se habló de introducir un nuevo Batman, sí, para el Batman de la Liga de Justicia, pero ya se canceló el proyecto. Caíste. Seamos honestos, caíste. No, pero es verdad. Querías un cuarto Batman. Pasó. Bueno, pero dejando de lado 2013, yo creo. Año de mala suerte va a ser, ¿no? 2013. Yo creo que el 2012 fue malo, así que déjame que el 2013 sea bueno, por favor. Ay, no empieces con las cosas de vieja. No, ay, que termine el año, que fue todo horrible. No, dije que fue todo horrible. Te dije que fue malo. Bueno, vamos a despedirnos emotivamente. Ahí va, emotivamente. Yo creo que abarca, a ver. El productor general tiene que decir las palabras. Sí. Tiene que decir algo. Y las palabras van a ser los esperamos el año que viene. Por algo es el productor general. Fue simple pero directo, sí. Así que efectivamente, entonces, los esperamos el año que viene. Y la verdad, ha sido un gusto tenerlos por acá. Tanto ustedes, conductores, como nuestros oyentes. Obvio. Sí, sigan chateando con nosotros a través de Facebook. O sea, regalías, mándennos. Agradezcamos entonces a nuestros operadores. Sí, a nuestros operadores. A Paola Tavares, que nos está operando hoy. Hola, sí. Paola, ¿cómo estás? Agradecemos a Diego Varela también, que nos ha operado. Exactamente, sí. Y bueno, y Uniradio, que nos ha dado este espacio que compartimos. Que nos aguanta todavía. Con gusto y honor, con programones. Programones. Exactamente, sí. Podría dar nombres, pero no quiero darlos todos porque sería largo. Y no quiero dar solo algunos porque sería injusto. Vamos a agradecer al hermano de Nico Facu, que siempre nos está escuchando, fiel. Sí, sí. Bueno, los escucho a Pablo, a Andrés. Sí, un montón de gente que siempre nos ha escuchado. Sí. Parte de los 12. Rockefeller en el último programa no haya participado del programa. Qué raro. Bueno, Juan Pablo, la novia de Juan Pablo, Tefirela, que yo sospecho que debe estar. No, nunca chatea, ¿no? Pero yo sospecho nunca que escucha. Nunca escucha, como dijo Juan Pablo. Mentira. Pero vos decís, te mandamos salud, así que va a refrescharla. Bueno, público maravilloso, esta nave nodriza se apaga por unos meses y esperemos que vuelva en su sexto año el año que viene. Y sí. Nada más que desear felicidades y hasta el año que viene. Y nos esperamos en el 2013. Y vamos a romper un par de vidrieras. Sí, chau, chau. Exactamente. Chau, chau. Come to me into my arms and see there is no God to fear. Lucifer. He opened his mouth for blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle, even them that dwell in the heaven. Here is wisdom. He has that understanding. Let him count the number of the beasts, for it is the number of the man, and his number is 600.